Esa Rosita tan linda me trae muy ilusionado. Y siento que poco a poco ya me estoy volviendo loco, hasta me soñé casado. Conmigo sé.